Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení. ¿Qué crees? Mira. Uy, qué bonito. Se llama Cristina García. Qué bonita, ¿eh? Estoy perdidamente enamorado. Qué bien, Carlito. A tu edad. Quisiera cantarle una serenata. Bueno. No, quisiera, pero no me animo. ¿Por? Porque soy muy tímido. Carlito, tenés que hacer algo para superar tu tonta timidez. Ya lo he hecho. ¿Qué has hecho? Me inscribí en un curso. ¿Cómo superar la timidez? ¿Y cómo te está yendo? Mal. ¿Por? No me animé a ir. Carlitos, nosotros te vamos a ayudar. ¿Pero qué puedo hacer? Léele un poema y luego le cantás la serenata. Ay, casualmente le escribí este poema. ¿Sabes leer? Sí. Dale. ¡Cristina! Al escribir estos versos, puse mi timidez a un lado. Puse el corazón, puse el alma y me puse colorado. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza. Es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza. Muy buenas noches, esto es Flores Negras. Y lo escuchamos, era Leloutier, quienes fueron nacionalizados españoles la semana que pasó. Increíble, Daniel Rabinovich, Marcos Musto y Carlos López Pucho fueron nacionalizados españoles. Ya eran españoles Carlos Núñez Cortés y Jorge Barona tenía la nacionalidad italiana. Esto fue por el aporte que ha hecho a la cultura de España Leloutier, que ahora van a empezar una gira en septiembre. Pero yo quiero compartir con ustedes un textito de Leloutier que tiene, dirían los viejos speakers, candente actualidad. Vamos. Se encuentra de visita entre nosotros el prestigioso gurú de la India, Swami Sali Maharishi Baba, líder espiritual con millones de adeptos en todo el mundo. Algunos de sus acólitos son personajes muy famosos, pero la mayoría son acólitos anónimos. Según su doctrina, el ser esencial renace en sucesivas reencarnaciones. Sali Maharishi Baba nació en 1932, en 1812, 1417, 1103, etcétera, etcétera. En sus distintas reencarnaciones fue Marajá de Calcuta, tigre de Bengala, chimpancé de Ceilán, pulga de Doberman y bacilo de Koch. En ese orden. En cierta ocasión, por un error atribuible a la burocracia cósmica, nació varios años antes de morir en su vida previa. Y durante un tiempo fue dos personas a la vez. Eric, un viejo pirata vikingo, y Eneas, un joven ateniense que se dedicaba al bordado. Fueron años muy curiosos para ambos. Mientras el joven bordador se convertía en un ser rudo y varonil, el viejo pirata pasaba los años más dichosos de su vida rodeado del afecto de sus marineros. Maharishi Baba es autor de varios libros de gran difusión sobre temas de doctrina, como por ejemplo sus comentarios sobre los libros sagrados, el famoso Más barata las patata, y su célebre Peligros del oficio del bautismo en las aguas del Ganges, Ganges del oficio. Ahora el ilustre maestro está aquí para brindarnos sus enseñanzas. Nos disponemos a recibirlo. Ahora que estamos en tiempos de supermercados de almas, que mañana Palermo va a ser un infierno entre la media maratón, entre la meditación multitudinaria de Sri Sri Ravi Shankar. ¿Dónde quedó el viejo y noble y querido Ravi Shankar de George Harrison? ¿Dónde? ¿Pero dónde? Más River, que va a jugar de local en Núñez. Bueno, lo que va a hacer mañana la zona norte de la ciudad. Señores, con esto, con Lelutier, con Saliba Bá, damos las buenas noches de este Flores Negras Ahora Sí. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches. ¿Cómo están? Natalia Lyubarov en la operación técnica. Paola y Nacho en la producción. Y hoy tenemos un programita variado, como quien dice, ¿eh? Tenemos mucha cosa nueva. Vamos a estar conversando además con el director nacional de las artes, José Luis Castiñera de Dios, sobre todo a propósito de algo que va a ocurrir entre el 14 y el 16 de septiembre en Comodoro Rivadavia, que es un encuentro federal de tango. Está muy bueno llevar el tango a las provincias, a los lugares quizás no tan frecuentados, como en este caso de Comodoro Rivadavia. Va una delegación de artistas, periodistas, conferencistas, bailarines, todos para difundir el tango en las provincias también. Sí, bueno, y tenemos varias novedades además en cuanto a discografías, en cuanto a discos, novedades que en realidad salieron en otros países, aún no han salido en la Argentina, pero la vamos a estar anticipando. Una de ellas es el disco flamante, acaba de salir en Francia, de la hija de Jane Birkin, que se llama Lou Dualon, que tiene 30 años, acaba de sacar su primer disco, recibió críticas súper elogiosas. Vamos a estar presentando a esta cantante, que también es actriz y que tiene, digamos, unos ancestros increíbles, porque su madre Jane Birkin, su abuelo era cineasta, tiene una rica historia musical, artística. Vamos a estar anticipando el disco, como así también un disco que presentó, que en realidad es un DVD y un libro de poesías, que presentó el fin de semana pasado Fernando Cabrera en Uruguay, en Montevideo, en el Teatro Solís precisamente. Vamos a conversar acerca de este material que próximamente también va a presentar en Buenos Aires. Estuvimos en el concierto que dio Gilberto Gil en el Gran Rex. Vamos a tratar de hablar hacia las 11:30 con Jacques Morellenbaum, que fue quien arregló todas las partes instrumentales del concierto de Gilberto Gil. Bueno, el famoso chelista Jacques Morellenbaum, un hombre que trabajó mucho con Caetano Veloso, entre otros. Vamos a estar hablando con él también. ¿Y qué más? Bueno, el martes es el Día del Maestro. Sí, 11 de martes, septiembre. Bueno, es el ciclo este que presentamos el sábado pasado con la presencia de los maestros Vinelli y Walter Ríos. Comienza el concierto dedicado a Aníbal Troilo, en el cual el 14 Fuelles tocan el bandoneón que perteneció a Pichuco, y esto va a ser en el Maipo. Sí, coincide la fecha, agregan otra función el 18, el siguiente martes, y entre muchos otros, aparte de Walter Ríos y Vinelli, que estuvieron acá en el piso, Leopoldo Federico va a estar ahí, Alberto Garralda, una leyenda que quedó un poco oculta, pero un tipo que llegó a tocar como primer bandoneón, ni más ni menos que la orquesta de Alfredo Gobi. Bueno, todo esto va a ser el próximo martes, el Día del Maestro, ahí en el Maipo. Bueno, ¿qué te dice la palabra maestro? Porque uno tiene muchos maestros a lo largo de la vida, desde la querida maestra de primer grado, que son esas maestras un poquito emblemáticas, que cumplen el rol, digamos, de acompañar al niño, ¿no?, a lo que va a ser un largo periodo educativo, cada vez más complejo, cada vez más con más responsabilidad. Bueno, el de primer grado es un paso grande en la vida de un estudiante. Bueno, hasta los maestros de la vida, que pueden ser un padre, una madre, o alguien que uno se cruza y sabe escuchar las enseñanzas que le da, con intención de enseñar o sin intención de enseñar. Bueno, y ese es el pie para la consigna de esta noche, para jugar. ¿Cuál es tu maestro, digamos, sería la pregunta? Tu maestro de vida. Nos vamos un poquito de la música con esta pregunta. Tu maestro de vida. A los teléfonos que les damos nos pueden llamar, por ejemplo, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Y también lo pueden hacer al 4999-8700. Bueno, y vamos a estar sorteando, para quienes llamen y nos dejen sus últimos tres números de documento, el flamante disco que sacó Raúl Lavie con el Sexteto Mayor, un disco que se titula simplemente Tango, Lavie y el Sexteto Mayor. Bueno, no es poco. Y además también el último disco de Chango Pasiuk, Pinandí, que significa Los Descalzos. Bueno, dos buenos discos como para que llamen, jueguen y nos digan cuál es el maestro que te cambió la vida de algún modo. Esa es un poquito la pregunta que nos convoca, ya que el martes es el Día del Maestro. Bueno, pasaron 14 minutos de las 22. Tenemos mucha información Y una información que quiero dar, que realmente me parece para agendar e ir, es la serie documental de 8 capítulos que se va a dar en la Casa del Bicentenario entre este domingo 16 y los domingos subsiguientes, siempre a las 19 horas con entrada libre. Se va a dar un documental dirigido por Aníbal Esmorís, Mandioca, la madre de los chicos. Es el documental que registra todo lo que hizo Jorge Álvarez con los comienzos del rock argentino. Recordemos, entre otros artistas, a quién produjo, ¿no? Mandioca, ¿con qué artistas estuvo involucrado él? Bueno, muchísimos, desde la Biblia de Box Day, pasando por el primer tanguito, por Morris, Manal, Billy Bonney y la pesada rock and roll, Papo. Bueno, Jorge Álvarez. Un personaje. Sí, que venía además del mundo editorial, editó libros increíbles de Rodolfo Walsh, era un pionero realmente en el mundo de la literatura argentina, y después se pasó a la música y fundó el sello Mandioca, a imagen y semejanza, una casi una broma, del Apple de los Beatles. Entonces eligió un símbolo, un alimento, mandioca bien criolla, y de hecho, otra ironía muy de la época, el logo de Mandioca era una pera, no una mandioca, y una pera muy grande, un perón. Mirá vos. Y el perón, que estaba, digamos, prohibido en aquellos tiempos, estaba en el exilio, era otro de los guiños que daba Jorge Álvarez, que era un poco mayor que los chicos que producía. Sí, recién mencionaste lo de Apple, del sello de los Beatles. No le pasó como a los Beatles, que después, según cuenta McCartney en una de sus biografías, vendieron los derechos a la compañía de computadora Apple y recibieron una fortuna, porque justamente Apple retomaba el nombre de la compañía discográfica de los Beatles. Bueno, y uno de los compilados que salió en su momento se llamó Pidamos Peras a Mandioca, que incluía muchísimas canciones, incluía cosas de Morris, Dame Mi Vida, de Manal, y también incluía esta bella balada de Norberto Napolitano, Papo, que tenía en ese momento 20 años. Nunca lo sabrán. Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé que no me podrían alcanzar. La tragedia de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. No, no, no. Nunca nos estamos solos, nos pertenecemos. Un presente que pasado fue. Mis locuras de viajante te hipnotizaron, ángel, y después al tiempo conquistarlo. Lo sabrán. Oh, mi cuerpo, tú descansa, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Con el pucho de la vida, apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar. Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un velero, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvamos cansados del mazo, inútil de vara, con una bala en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando vi que una justicia la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo. Toda carta tiene un contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso. Ya que el que estaba harto es igual a lo demás. Por eso no es de extrañarse si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La voz de Diego El Cigala haciendo el tango a las 40 con esa voz aflamencada. Vuelve El Cigala, va a estar presentando justamente este disco, Cigala y Tango se llama el disco, lo está presentando por toda América Latina y va a desembarcar aquí en Buenos Aires el día 22 de septiembre y el 23 de septiembre. El 22 de invitada va a estar Adriana Varela y el 23 Diego Torres, El Cigala, que asomó al mundo no flamenco de la mano del pianista cubano Bebo Valdés, allá lejos y hace tiempo, haciendo una cruza de bolero y cante jondo, más bien tirando al bolero. Bueno, una idea de Fernando Trueba, que de esto juna, ¿no? Sí, de todas formas, a mí me gustan las experiencias de los cantadores de flamenco con el tango, como él, como Miguel Poveda, pero extraño un poco las visitas de los cantadores flamencos haciendo flamenco. Haciendo flamenco, que acá en los últimos años, la verdad que el único que lo hizo, y lo hizo con los palos más duros del flamenco, fue Morente. Lo que pasa es que estamos hablando de dos Gran Rex. De sí, sí, está bien que haría versus, un teatro. Versus haría un nene de Ateneo. Sí, sí, haría un teatro más chico si hiciera. Y si hiciera flamenco. Pero realmente, porque bueno, pasó lo mismo con Niña Pastori, que vino e hizo canciones pop. Miguel Poveda estuvo relacionado con el tango, vino, estuvo con la orquesta de Rodolfo Mederos. Una lástima, pero bueno, no está mal tampoco. Es otro modo, otro abordaje del tango lo que están haciendo estos cantadores. En un rato vamos a estar conversando con José Luis Castiñera de Dios, director nacional de las artes, que va a estar en Comodoro Rivadavia, en el encuentro, el segundo encuentro federal del tango. Realmente una iniciativa muy interesante. Ahora vamos a comentar, vamos a conversar con José Luis Castiñeira de ese tema y de otros también que competen al mundo de las artes y de la música. Y tenemos mucho más. Repetí los teléfonos, Miguel. Sí, con gusto. El 0810-222-0870. Este número es para aquellos que están lejos de Buenos Aires y pueden, bueno, optar por el valor de una llamada local. Repito, 0810-222-0870. Y el 499-8700. Bueno, y en Facebook también, donde ya varios están ahí metiendo sus mensajitos, Flores Negras en Radio Nacional es el modo de dejarnos mensajes. Estamos preguntando cuál es el maestro, tu maestro. Maestro puede ser un padre, puede ser un maestro, puede ser un actor. Yo voy a mencionar varios maestros. Bueno, por ejemplo, Alberto Muñoz en algún momento fue un maestro. Me ayudó y me dio algunas claves de un texto que estaba trabajando y realmente me dijo tres o cuatro cosas que aún hoy me sirven. Y bueno, cada vez que leo algo de Alberto Muñoz me doy cuenta que está bien, que sea que lo tengo ubicado en un lugar que merece ampliamente, el de maestro. Sí. Bueno, a muchos, si hablamos del plano más profesional, nos marcó Luis Cardeis, que nos mostró otra posibilidad del tango en los 90, cuando muchos nos estábamos metiendo profesionalmente como periodistas, algunos como cantantes, con el tema de investigar el tango y conocer la historia. Luis Cardeis mostró otra forma de cantarlo, mucho más íntima, mucho más chiquitita, con una voz muy chiquita, y otro repertorio que no tenía nada que ver con toda la estética de Grandes Valores del Tango o de Botica del Ángel. Lo de él iba por otro lado, iba por un repertorio desconocido e iba por una voz muy, muy personal. Y eso abrió camino, y a mí me marcó mucho ir a verlo ahí a Gandhi, verlo en el Club El Vino. Aprendí muchísimo viéndolo a Cardeis. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sí, como dice el cigala. Bueno, estamos sorteando el disco de Raúl Lavie con el Sexteto Mayor que acaba de salir, el último disco del Chango Espacio Pinandí, y sumamos el disco de Troy, lo que acaba, recién asomó Gabriel Soria de la Academia Nacional del Tango y dijo, tomen, es el disco que se va a presentar este martes 11 en el Maipo, en el cual fuelles históricos como por ejemplo Ernesto Franco, Víctor Lavallén, Daniel Vinelli, Walter Ríos, Juan Carlos Caviero, Leopoldo Federico, Bafa, Montes, ¿quién más? Marconi. Bueno, van a estar todos tocando temas de Troilo con el bandoneón de Troilo. Bueno, este es un disco que acaba de salir, lo agregamos al sorteo. Yo no sé si hay algún mensajito para ir escuchando. Después vamos a estar compartiendo la voz de los oyentes. Vuelve un grande de Uruguay aquí. Va a estar actuando a fines de octubre Fernando Cabrera. Exactamente, Fernando Cabrera, que tiene una trayectoria muy particular porque es un hombre que ya tiene muchos años como músico, muchos años como cantante. En Uruguay apareció en la década del 80. No obstante, en Argentina se lo empezó a conocer hace 7, 8 años, recién en el 2000, a partir de 2000, sobre todo a partir de la difusión que le dio Jorge Drexler a sus canciones y otros colegas. O sea, lo de Cabrera fue muy de a poquito, muy de boca en boca, con muy poca promoción, muy poca publicidad, muy poca prensa. Pero muy profunda es la huella que está haciendo y que está dejando Fernando Cabrera, también a partir de la voz de Liliana Herrero, que ha cantado sus obras, también la, por ejemplo, Ana Prada, por citar otras figuras, y el mismo Rubén Rada ha cantado cosas de Cabrera. La cuestión es que Cabrera acaba de sacar un disco muy particular porque reúne un libro de poesías, 65 poemas tiene su libro, y al mismo tiempo es un DVD con tomas de la grabación de este DVD de 18 canciones en los estudios Ion, acá en Buenos Aires. Estos dos materiales están juntos, se presentó en Uruguay, en el Teatro Solís, el fin de semana pasado, hizo dos funciones en las cuales tocó con su banda, con un cuarteto, con el que viene tocando ya hace tiempo, y bueno, y dedicó un segmento del concierto a leer sus poesías. Son 65 poemas, y en esta presentación en el Solís, lo hizo junto a un diseñador que leyó también algunos poemas de él, que se llama Maca, y una poeta que se llama Mariana Perkovich. Fernando Cabrera y La Casa de al Lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. No, no, no, no. El baile del año terminó. No, no, no, no. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda. Por eso te pido una vez más. Acá no hay tans, no hay tongo. Tómatelo con tranquilidad. Aquí no hay dan. Que puede ser ayer, nunca o después. Por fin buen tiempo, aunque pero no hay dame alguna vez. Estoy llorando. Por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Flores Negras. El otro color del sábado. Bueno, lo mejor maestro de la vida es la vida misma de uno. ¿Sí? Muchas gracias, Ricardo Belgrano. El programa buenísimo, los escucho siempre. Hola, buenas noches. Un maestro para que me influyó últimamente es Daniel Martínez, a partir del cual empecé a estudiar diferentes cosas, contando hoy con 62 años. Y esto ha sucedido en los últimos años. Mi nombre es Isabel, mi documento termina en 343, vivo en Lo Más Grande y quiero participar por el libro, por el disco del Chango Fasciuk. Chao, hasta luego. Buenas noches, un maestro que influyó en mi vida fue Alejandro Dolina. Soy Antonio de Ferrari y mi documento termina en 908. Excelente el programa. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Norma de Boulogne y mi documento es 541. Para el programa Flores Negras, me encantaría ganarme el disco del Changuito Spasiuk porque soy fanática de él. Y el sábado es mi cumpleaños, así que me lo merezco. Un besito. Muy lindo el programa, ¿eh? Sí, por favor, Hugo de San Telmo, quisiera saber el nombre de la parte que hizo Les Lutier, esa parte del sketch. Muchas gracias. Buenas noches, soy Gustavo de Caballito. Mi maestro, mi fuente de inspiración fue François-Marie Arouet, más conocido por Voltaire. Chau, chau. Muy bien, bueno, también por Facebook algunos han dejado sus mensajes. Bueno, Raúl Sata. Bueno, concursa por el disco del Chango. Todo el mundo quiere el disco del Chango. ¿Qué hacemos con el de Raúl Lavie? Sí. Marca el perfil del programa, estoy contento. Bueno, había un oyente que una voz casi de locutor que preguntaba por el tema de Lelutier que habíamos pasado. ¿Cómo sí. se llama? Salivaba. Bueno. Salivaba. ¿Puedo decir otro maestro? Sí. Un poco más humano. Mi abuela. Paulo Coelho, caramba. Mi abuela. Mi abuela, que tengo una abuela de 102 años, es increíble. O sea. Okay. Dos guerras mundiales, tres maridos, sobrevivió todo mi abuela. Mucho número, ¿no? Sí, ¿viste sí. los diarios que tienes la costumbre de poner los números? El destacado. Dos guerras mundiales, tres maridos, sí. cinco platos de ravioles se comió en el 94. Y 102 años. 102 años, impresionante. Bueno. La abuela Kazak, que ha merecido varias notas en sí. distintos medios nacionales. 22:35. Vamos a escuchar un tanguito viejo, bien tocado, en este caso por el sexteto de Pablo Agri, Malajunta de Julio De Caro y Pedro Lawrence, y después nos metemos justamente en el mundo del encuentro federal de tango que va a ocurrir en Comodoro Rivadavia. Llamado Una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Músico, intérprete, compositor, gestor cultural. Bueno, realmente tiene un currículum increíble. Es una máquina de trabajar. Y bueno, de algún modo está al frente de esta segunda versión del Encuentro Federal del Tango, que va a reunir un montón de artistas, periodistas, bailarines, va a estar dando conferencias, charlas, conciertos, se va a dar también la operita de Piazzolla y Ferrer María de Buenos Aires. Todo esto va a ocurrir en Comodoro Rivadavia entre el 14 y el 16 de septiembre, esto es la semana próxima. Bueno, estamos comunicados justamente con el director nacional de las artes, José Luis Castiñera de Dios. ¿Cómo te va, José Luis? Del Mazo te saluda. Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por este encuentro federal que se vuelve a realizar. El primer encuentro fue en el 2011 y realmente me parece que está muy bueno llevar esto que se enmarca dentro del plan de promoción del tango, llevarlo a las provincias y a ciudades que no son las habituales que uno visita, como es el caso de Comodoro Rivadavia. Me parece realmente muy bueno. Sí, pero sobre todo porque lo que uno descubre, que se ha descubierto en estos años, es que toda esta música y este baile regional, que supuestamente estaba localizado a las orillas del Plata, hoy es una de las dimensiones de la identidad cultural de los argentinos, o sea, que se encuentra en cualquier lado de la Argentina, donde de donde surgen intérpretes, bailarines, creadores, que eligen el tango como forma de expresión. Es decir, que se volvió el tango, finalmente y al paso del tiempo, una segunda naturaleza de los argentinos en su expresión cultural. Bueno, es esa gran disputa, ¿no?, que hubo eternamente, ¿no? ¿El tango es rioplatense o argentino? Y es evidente que desde el Río de la Plata está cubriendo ya un ámbito mucho más extenso, ¿no? Y como vos decís, ya quedó como un símbolo de la argentinidad. Pero si vos te fijás en todos los últimos años, en estos campeonatos que se organizan en la ciudad o en cualquiera de las ocasiones en las cuales se hace una compulsa nacional, resulta que quienes terminan ganando por lo general son de las provincias. Quiere decir que son artistas que tienen un desarrollo propio en lugares distintos que Buenos Aires, porque no es que hagan su carrera en Buenos Aires como eran, digamos, en la década del 40, como el caso Manzi, supongamos, ¿no?, que venía de una provincia pero termina triunfando en Buenos Aires. No, estos hacen su carrera en sus provincias y tienen sus públicos en sus provincias y se desarrollan en sus provincias. Y después resulta que tienen un nivel, como sucedió en el encuentro que tuvimos en Córdoba, en el cual vos te asombrás porque todos tienen un nivel como si fuera internacional dentro del canto y dentro del baile. José Luis, ¿qué tal? Te saludo, Andrés Casas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te quería consultar sobre otro de los fenómenos que está pasando con el tango ya desde hace unos años, aparte de esta extensión que tiene sobre todo el país, que es la edad, ¿no? Actualmente gente muy joven no solo baila el tango, sino también toca el tango. Y de hecho buena parte del elenco que va a viajar a Comodoro Rivadavia, de la gente que va a estar tocando, los músicos, es gente muy joven. Sí, bueno, eso fue un asombroso, increíble e impensado recambio generacional que, en fin, que temimos en algún momento que no se iba a producir para nada, porque si vos te fijás en la camada de los bandoneonistas que siguieron a los clásicos, a la era de oro, toda esa generación que fueron los bandoneonistas de Pugliese, muchos de ellos, como es el caso de Mosalini, de Vinelli, de Walter Ríos, de bueno, todos esos que eran todos bandoneonistas en algún momento, de Mederos, que eran todos fueron bandoneonistas de la orquesta de Pugliese y que desarrollaron luego carreras. Y ahí está. Sí. Se está perdiendo un poquito la voz, José Luis. ¿Estás con un celular? No, estoy con un teléfono. Inalámbrico, ¿no? Puede ser, entonces voy a tomar uno verdadero. Dale. Digo que que toda esa generación que fueron los bandoneonistas que tocaron con Mederos, claro, de algún modo del estilo Pugliese, ¿no? Los que tocaron también con Pugliese. Esa generación de bandoneonistas, a la que le sigue tiene 20 años menos, o sea que hubo un hiato ahí en el que se dudó si se iba a seguir o no. Claro, eso estaba muy muy representado en la orquesta de Leopoldo Federico hace unos años, cuando uno la iba a ver, que estaba ahí tipos como Lettera, tipos veteranos, claro. Y después los que seguían eran Romo, Corrales. Claro, porque eran mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes, como un salto ahí de edades. Hay un salto de edad impresionante que revela un poco el momento en que retoma el interés por de los músicos por el tango, y ahora se produce un fenómeno todavía más novedoso, si te puedo señalar, que es que los ámbitos de la formación académica están buscando el conocimiento del estilo del tango. Por ejemplo, en el IUNA, que es el antiguo Conservatorio Nacional, se formó una orquesta de tango. Mira vos. Es decir, que los músicos clásicos que tienen formación de música académica quieren tocar tango. Claro. Con lo cual garantizamos esto para mucho tiempo más, por totalmente. José Luis Castiñeira, volviendo al encuentro federal del tango que va a hacerse en Comodoro Rivadavia, se me ocurre, digamos, con la experiencia que vos tenés y teniendo en cuenta el primer encuentro, que debe ser algo que agradece mucho la gente, ¿no? Que haya toda una movida que va a su lugar, ¿no? Ellos no se tienen que mover, sino que tienen que recibir de algún modo a toda la avanzada porteña. Sí, pero además, bueno, primero porque la Patagonia está lejos y la verdad que necesita una presencia nacional constante, lo necesita, más que nunca, yo creo. Y después porque en algunos de estos lugares, como es el caso de Comodoro Rivadavia, Comodoro es un lugar muy tanguero, probablemente por la forma en que se constituyó su población, que son, bueno, todos esos petroleros y toda la gente que tiene que ver con la explotación del petróleo, que viene de todos lados, pero que tiene una fuerte impronta de interés por el tango. Y además porque en la Patagonia se están dando una cantidad de fenómenos en distintos lugares, en General Roca, por ejemplo, en Neuquén, donde hay parejas de baile, donde hay conjuntos, en General Roca hay un conjunto de tango de primera calidad, en lugares que están muy aislados, la verdad, que llevan a cabo estos dos proyectos en soledad y que es importante que se puedan cruzar con los grandes profesionales, los grandes consagrados de la Argentina. Porque vamos a tener, por un lado, a todos estos importantísimos docentes que van a dar clases allá, que va desde Mora Godoy hasta Pepe Colangelo, y después la posibilidad de montar, que vamos a hacer un montaje totalmente, una producción totalmente especial de María de Buenos Aires en homenaje a los 20 años de la desaparición de Astor. Porque en este montaje van a participar los que lo hicimos recientemente en Corrientes, en el Chaco y en Posadas, junto con los maestros que se incorporan en esta ocasión, en esta edición del encuentro. Entonces va a ser un super team en el que va a estar Guillermo Fernández y Alicia Viñola en los roles principales y Bamonde como en el rol que se reservó en su momento Horacio Ferrer para él, del Duende. Y después un grupo de músicos comandados por Cristian Zárate, que ya es una joven personalidad nacional, desde Pablito Agri, que justamente estaba ahora en esto que acabamos de escuchar, hasta... Bueno, acá tengo el programa. Mira, Osvaldo Piro va a estar dando una clase sobre los estilos del tango. Sí. José Colangelo, ya lo mencionaste, el piano en el tango. Mainetti, el bandoneón en el tango. Gabriel Soria, una conferencia sobre el tango y el cine. Bueno, Juan Libertela, la producción de discos en el tango. Bueno, vos vas a estar dando una conferencia de apertura. Realmente es muy interesante. Y el cierre es con Miguel Ángel Barcos en piano y Lidia Borda y Gabriela Rey como cantantes invitadas. Realmente muy bueno. Bueno, José Luis, suerte ahí en el sur. Bueno. Además estás con el tema de Ibermúsicas, ¿no? Que es una suerte de intención de desarrollar distintos aspectos de la música en países de Hispanoamérica. Sí, es un espacio de cooperación especialmente consagrado a la música, que la música lo necesita y lo requiere en América Latina. Y ahora acabamos de estar la semana pasada con Jorge Cosia en Brasilia en una reunión con la ministra de Cultura, que es Ana de Holanda, la hermana de Chico, claro. Justamente, entre otros temas, tratando el de este plan que tenemos de cooperación, que para el año que viene va a generar una cantidad de encuentros entre Argentina y Brasil a lo largo del año. ¿Y te queda tiempo para hacer música, para tocar? Y lo que puedo trato de vez en cuando. Voy a hacer unos conciertos con la Filiberto. Ahí es que estábamos escuchando unos ruidos, no sabíamos si eran unos cubiertos en un plato o que estabas tratando de tocar el piano mientras hablabas. ¿Vas a tocar con la Filiberto? Sí, en la primera semana de octubre creo que voy a estar en el auditorio haciendo un homenaje a Ana Cruza, que es un corazoncito, una parte de mi corazón, vos sabés. Claro. Y es todo un material que yo hice para el grupo y orquesta, que lo acabamos de hacer en el Encuentro de Músicos de Rosario, que es un lugar muy lindo donde se juntan músicos de todo el país. Qué complicado que es encontrarte en tu despacho de la Dirección Nacional de Artes. Claro, estás todo el día viajando, haciendo cosas, tenés que parar un poco. ¿Te parece? Bueno, no, José Luis Castillo de Dios. Hay que incentivar el esfuerzo. Hay que incentivar. Nos vamos con Lidia Borda, que va a estar cantando con Miguel Ángel Barcos. Y te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes y gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Cuando quise yo quererte vos, no me quisiste vos, no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré.

viene a dormirme movida de estrellas, viene a dormirme movida de estrellas, viene a dormirme movida de estrellas. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Sí, mi nombre es Esther del Magro, 585. Me gustaría concursar y ganarme el disco de la Vía. Por suerte tuve muy buenos maestros y bueno, para no ser injusta, a la primera, la señorita Palmira, maestra de primer grado, Palmira Adorni. Un beso. Buenas noches, Flores Negras. Soy Noemí de Bahía Blanca. Para mí, el maestro de toda mi vida ha sido el cine. Tantos grandes directores, actores y actrices que nos enseñaron a amar, a pelear, a besar, a morir. Mis tres últimos números son 101, me gustaría el disco de Spasiuk o el de Troilo. Un abrazo para Mariano y para Andrés. Buenas noches. Sí, muchachos, buenas noches. Yo soy autodidacta. La maestra de mi toda mi vida fue mi propia vida y los tropezones que tuve, de los cuales salí. Mi documento es 749. Un abrazo. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, habla Carmen de Palermo. Mi DNI termina en 303 y me gustaría participar por el sorteo del disquito de El Chango Espacio. Así que bueno, les mando un beso grande y que terminen bien la noche. Pero qué lindos mensajes, señores, realmente, ¿eh? ¿Cuál es tu maestro? La pregunta estamos haciendo en la antesala del Día del Maestro, que será el 11 de septiembre, pasando de maestros que tienen que ver con esos que nos iluminaron en algún momento de nuestras vidas o nos llevaron por un terreno de conocimientos. Y me gustó la señora de Bahía Blanca que dijo, habló del cine como idea, ¿no? El cine, sí, como lugar donde uno aprende. Me parece muy, muy bueno, sí, realmente, muy bueno. Yo no quiero pecar de no sé de qué, pero a mí, por ejemplo, los cuentos de Borges me han enseñado, uh-huh, muchísimo. Me metieron en un universo, en un momento de mi vida, de los cuales aún hoy vuelvo a esos libros con mucha pasión, realmente. ¿Vos, Miguel, algún traes más? Sí, cuando este locutor tenía muchos años menos, cuando tenía pelo, en la vieja Radio Libertad, allí el maestro Salvador del Priore, el tío del gran comentarista, de Oscar, él dirigía la revista infantil de Juancho. De ahí salimos unos cuantos locos, algunos locutores, otros actores, cantantes también. Menciona quiénes. Bueno, por ejemplo, Juan Carlos Altavista en lo que hace a la actuación, Alberto Migré, Juan Alberto Mateico, más acá en el tiempo. Bueno, la lista es infinita, todos los que pasaron por la revista de Juancho. Había dos revistas, La Pandilla Marilín, en otra radio, y Juancho. Ahí muy bien. Y yo, bueno, ya que hablamos de maestros, un maestro... es uno que siempre mencionás. Sí, maestro de periodistas, Santiago Zenén González. Ahí va. Cada tanto nos juntamos sus alumnitos a cenar, a comer en la casa del maestro Zenén González, que es un grande y aparte es el hijo del hombre que creó el Estatuto del Periodista con Perón, que negoció con Perón el Estatuto del Periodista. Bueno, su hijo es uno de un hombre... Es un homenaje. Sí. Buenas vacaciones, doble aguinaldo. No es para todos. Más que doble aguinaldo. Bueno, muchas cosas, muchas ventajas. Bueno, el hijo Santiago Zenén González, un hombre que tiene muchos libros publicados sobre sindicalismo, ha sido un maestro para muchos de... Bueno, yo quiero también mencionar a alguien que fue durante varios años jefe mío en espectáculos, un gran poeta que hace poco se jubiló en Clarín, Jorge Aulicino. Ah, mira vos. Gran poeta, sí, un tipo muy humilde, muy interesante tenerlo como jefe en un lugar que era bastante caliente. Él tenía la capacidad de aflojar las tensiones, todo lo contrario a lo que suelen hacer los jefes en Clarín, que es potenciarlas. Tensionar todo. Exactamente. Bueno, estamos preguntando cuál es tu maestro de vida. En algún momento, uno tiene muchos maestros y los va, digamos, en cada momento son como pasamanos donde uno va tomándose y guiándose. Nos llaman a los teléfonos 4999-8700 y también lo pueden hacer al 0810-222-0870. Hoy estamos sorteando discos, tres discos, Pinandí de Changos Pasiuk, el disco que acaba de salir sobre un homenaje a Troilo de 14 bandoneonistas, que ya lo mencionamos, que va a ser presentado este martes en el Maipo, y el que acaba de salir de Raúl Lavie, el cantante Raúl Lavie, con el sexteto mayor, acaba de salir y creo que se presenta ahora a fin de mes. Ahora vamos a ver dónde, Raúl Lavie. Bueno, esos son nuestros teléfonos. Vamos ahora a las noticias con Juan Carlos de Adamo y después nos queda muchísimo de Flores Negras. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Found love. voz de Grace Coseri haciendo el clásico Nature Boy. Y bueno, la bella voz de Grace Coseri, recordemos que fue la coach vocal de Luis Alberto Spinetta. Un prodigio realmente la voz de Grace Coseri. Y algún día vamos a invitarla y para que nos hable de esto que estamos pasando, que es parte de su EP Colecciones, que tienen, por ejemplo, además de este tema, una versión hermosa del tema Chunk de Paul McCartney. Realmente, después vamos a escuchar un poquito más. Y también tenemos un disco para regalar, pero no este sábado, algún otro sábado. Bueno, gracias Leo Vaca, que nos mandó un texto diciendo que su maestro fue Eduardo Gil, un fotógrafo y un gran docente de fotografía, alguien muy grosso, dice, para los que tuvimos la posibilidad de conocerlo y reaprender la fotografía con él, la cosa cambiará para siempre. Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, muchas gracias también a la gente que se está comunicando a través de Facebook, como por ejemplo Roxana Pelliuati, que bueno, dice linda noche, es uno de los mensajes que nos ha llegado a través de Facebook. También muchas gracias a Mirta Maidana, Sergio Retamosa, Elena Fontela, Graciela Liliana Raffo, entre otros, que se están comunicando a través de internet. Bueno, y Graciela Isidro Casanova, Ricardo de Belgrano, Isabel de Loma Grande, Hugo de San Telmo, bueno, Gustavo de Caballito, María de Banfield, Esther de Almagro, Carmen de Palermo, Luciana de Bahía Blanca, Carlos de Mataderos, Noemí de Bahía Blanca, bueno, Eduardo de Devoto, muchísimos mensajes realmente. ¿Cuál es tu maestro? La pregunta. Estamos sorteando tres discos, el de Raúl Lavie con el Sexteto Mayor, que se presentan el 29 de septiembre en el Ópera, Pinandí del Chango Spasiuk, y el homenaje a Troilo de los 14 fuelles argentinos. O sea, es que no teníamos en cuenta, ya que hablamos de Facebook recién, que hay una parte en Facebook que no leíamos porque de desconocimiento, nada más que por esa razón. Mónica Abram, que nos escribió ya hace un tiempito, muchas gracias. Bueno, varios músicos, Pepe Mota, un grande también, gracias. Marco Álvarez, Zurdo Castaño, Paula Morroni. Mira, arriba, en la parte de arriba de Facebook, a la derecha. Cabrón, nosotros estás... siempre miramos la izquierda y la parte de abajo, pero ahí. Pero ¿siempre eras en Nacional o en Nacional Rock? No sé, no, en Nacional, en Radio Nacional. Bien. Sí, tenemos problemas con Facebook. Bueno, menciona. Bueno, ahí estuve mencionando algunos y bueno, y después tenemos todo un año para atrás para mencionar. Bueno, son las 11 y 12 minutos, nos queda muchísimo más de música. Repetí los teléfonos, Miguel. Sí, el 4-999-8700 y también por el valor de una llamada local lo pueden hacer al 0810-222-0876. Natalia Liubarov es nuestra operadora. ¿Fuiste a ver a Charlie al final? ¿Y? ¿Dedito para arriba? Me gustó. Paola Escobar, Nacho Reba, Udengo. ¿Vos no vas más a conciertos? Sí, voy a conciertos. Lo que pasa es que ahora las noches las tengo bastante ocupadas. Es cierto. Bueno, seguimos aquí en Flores Negras hasta la medianoche. Lanzamientos. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro en Flores Negras. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do, and I haven't yet open the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. And I'll never know where to stand when all your 23:14 de esta noche, la estamos pasando muy bien. Nos queda todavía comentar cómo fue el concierto de Gilberto Gil, que ocurrió el jueves en el Gran Rex. También vamos a estar hablando con Jax Morellenbaum, o si no hablando, escuchando su voz. Tenemos ahí una entrevista grabada, pero vamos a ver si lo podemos ubicar en vivo. Va a estar viniendo Jax Morellenbaum, estuvo en el concierto de Gilberto Gil tocando el violonchelo, se fue, pero va a volver con su grupo, ahora vamos a comentarlo. Quiero agradecer, mira, me voy a correr un poquito porque no llego, sino. A ver, Mariano, decilo. Quiero agradecer a la gente de la Fundación OSDE que nos mandó el libro del colega Jorge Dubati, que además tiene un programa aquí en la Radio Pública, 100 años de teatro argentino. Bueno, así que lo voy a leer, realmente me interesa mucho, me gusta mucho Dubati. Y recibimos un montón de discos, vamos a ir comentándolos ahora lentamente. Pero ahora estamos escuchando a una voz preciosa, realmente. Hace un par de semanas hablábamos de el hijo que nadie conocía de Serge Gainsbourg. Sí, Lulú. Lulú. Sí, que acaba de sacar su primer disco, que es un chico de 25 años, el hijo de Gainsbourg, realmente... Con su última mujer. Desconocido, sí, con su última mujer, y era un disco íntegramente dedicado a la obra del padre. Sí, ahora sería algo así como... El contraataque de los hijos bueno, de Jane Birkin. Jane Birkin, que fue pareja durante mucho tiempo de Serge Gainsbourg, es la madre de Charlotte Gainsbourg. Sí, Jane Birkin, bellísima Jane Birkin, actriz inglesa. Bueno, quedó como una de las parejas prototípicas de la década del 60, la de Serge Gainsbourg y la de Jane Birkin. Recordemos lo que era Jane Birkin, que era una belleza con morochita, con el flequillito. Perfecta. Sí. Es increíble, es una mujer perfecta. Dijiste, se te iluminaron los ojos. Hay unas imágenes en YouTube que son realmente impresionantes de algunas actuaciones de Serge Gainsbourg en la televisión francesa junto con Jane Birkin. Yo no sé qué opinarán las feministas de esas imágenes, pero son impresionantes. Sí, sí. Mío que la barea, ¿no, Serge? Sí, sí. Bueno, y también hay una película muy erótica en la cual está ella junto a Brigitte Bardot en los años 70. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que Jane Birkin tuvo 3 matrimonios. El de Gainsbourg fue el segundo, después se volvió a casar nuevamente y tuvo su tercera hija, 3 hijas, cada una de un matrimonio. Su tercera hija se llama Lou Dualon. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Exactamente, es lo que estamos escuchando. Es la hija de un cineasta. Exactamente, sí, de un cineasta y de Jane Birkin. Y de Jane Birkin. Y de hecho, ella, que tiene 30 años y que es la hija de Birkin, Lou Dualon, se ha dedicado a la actuación, ha participado en algunas películas, también se ha dedicado al modelaje, entre otras cosas, y ahora aparece así en Francia con su primer disco, un disco que recién ahora se puede conseguir allá en Francia. Hemos podido tenerlo en nuestras manos a través ahí de la obra de Nacho Rebaudengo, y es un disco que ha recibido muy buenas críticas. Lou Dualon, ¿sí? Ahora salió en Francia, pero es un disco cantado en inglés. Sí, tiene esa curiosidad. De hecho, ella es francesa, pero canta en inglés, como así también cantaba mayormente su madre. Pues Jane Birkin nació en Londres. Sí, en ese caso sí, es británica, pero en el caso de Lou, es francesa, pero canta en inglés, lo hace muy bien, no tiene esa voz tan susurrante como su madre, tiene una voz más potente, y lo que tiene como característica particular es que compone, que en general, digamos, ni Birkin, ni el otro hijo de Gainsbourg, Lulú, tampoco lo hace hasta ahora. En el caso de Lou, sí, ella compone, ella escribe sus canciones, ella las canta, lo hace muy bien. El disco salió hace pocos días. Se llama Places. Sí, Lugares. Recibió muy buenas críticas y espero que salga pronto acá. Disco debut. Sí, vamos a escuchar otro temita que pertenece a este disco, que se llama el tema Preguntas y Respuestas. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this space, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth there, stand so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too, when in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. In the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began. Just like this recurring dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers. Flores negras, flores negras en la jungla de sonidos. En enero de este año estuvieron Horacio Fumero y Adrián Yáñez en los estudios de Radio Nacional conversando con nosotros y también interpretando varios tangos. Y justo en estas fechas, este sábado y el próximo sábado, están presentando ese disco que nos anticiparon. Así que los vamos a escuchar en vivo en aquella visita de enero, interpretando a dúo Mi Refugio. Escuchamos Mi Refugio en la versión de Yáñez y Fumero, un tangazo precioso de Cobian. Avanti. Thank you. El momento más esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito. Un show, un momento. Chinito. Qué noche. En Flores Negras. De ligar nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Poderei legar um dicionário de compassos pra você. No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer. Máquina de ritmo, quem dança nessa dança digital? Será, por exemplo, que o meu surdo ficará mudo afinal? Pendurado como um dinossauro no museu do carnaval. Se você aposta que a resposta é sim, por Deus mande um sinal. Máquina de ritmo, programação de sons sequenciais. De 100 milhões de bambas, de escolas de samba virtuais. Virtuais, virtuosas vertentes de variações sem fim. Daí por diante, samba avante, já sem precisar de mim. Quem sabe o bom pode pirlim-pim-pim. Possa deletar a dor de quem deixou de lado o tamborim. Apesar do seu computador ter samba bom, samba ruim. Se aperta o botão, meu coração há de dizer que é samba sim. Once y media de la noche y estamos escuchando Máquina de Ritmo, que es el tema que abre el disco que acaba de salir aquí en Argentina, que ni siquiera salió todavía en Brasil, que es el disco que publicó aquí RP Producciones, y que es justamente Concierto de Cuerdas y Máquina de Ritmo, que es el concierto que dio Gilberto Gil el jueves en el Gran Rex, un Gran Rex exultante, recibiendo a Gilberto Gil como un ídolo, llenísimo día de semana, una semana lluviosa, estaba a tope el Gran Rex. Gilberto Gil, con casi 70 años, estaba jovial como siempre, rodeado de una banda de la cual me hizo acordar a un espectáculo que hizo Caetano Veloso hace un tiempo, el espectáculo del disco Libro, en el cual dividió algo así como Europa y Afroamérica. O sea, percusión por un lado. Claro, la parte bueno, aquí metió todas las cuerdas, de un lado las cuerdas de Jacques Morellenbaum en cello, el francés Nicolas Krasik en violín y su hijo Ben Gil en guitarra, y en el otro wing la batería con berimbau, con pandeiro, con con un montón de instrumentos percusivos más bien relacionados con lo afro, a cargo de Gustavo Di Dalva. Y Gilberto Gil en el medio, con su simpatía, con su locuacidad, habló muchísimo en un perfecto español, recordó los años que estuvo exiliado con Caetano Veloso en Londres. En un momento recordó cuando en el festival de la Isla de Wight conocieron a Jimi Hendrix detrás del escenario, y que Caetano le dijo: me vas a acordar un morocho, a un mulato de Santo Amaro, le comentó. Bueno, habló de sus ídolos, de Dorival Caymmi, de Jobim. Bueno, recordó un poco gran parte de su, digamos, gran trayectoria, que se remonta desde fines de los años 60 hasta ahora mismo, ¿no? Es increíble cómo se mantiene vital toda esa generación de tropicalistas de fines de los años 60. Son tipos que están bordeando los fines de los años, digamos, están entre 60 y largos o 70 y pico, ya Caetano, él, bueno, Gal Costa, que sacó este disco producido por Caetano, bueno, la Betania. La generación de los Beatles. Sí, pero están todos tocando y están bien. Y Gilberto sí está bien, tiene la voz un poco gastada, se volvió más grave, por momentos le cuesta, pero sigue siendo un músico muy inquieto. De hecho, la parte percusiva que decía, la parte afro, tenía algunos elementos electrónicos que estaban muy bien utilizados, y recorrió su ancha y profunda trayectoria con clásicos como Eubinda Bahía, Domingo en el Parque, Otra Vez, un tema de Jobim hermosísimo, un samba muy lindo. ¿Qué más? Viramundo, Chiclete con Banana. Bueno, fue una fiesta realmente lo de Gilberto Gil. Sigue el viejo tropicalista, sigue con sus cositas, con sus travesuras, y en un momento hizo ese himno justamente psicodélico de aquella época tropicalista, tema que compuso junto con Caetano Veloso y que se titula Panis et Circenses. Caetano Veloso. Quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. De sonho nos jardins do solar, as folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar, pessoas na sala de jantar, ocupadas e jardins do solar, As folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas na sala de jantar. Pessoas na sala de jantar, ocupadas em nascer. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Hola, ¿qué tal? Habla Mariano de San Cristóbal. Bueno, mira, yo recién acabo de ver a dos maestros de la música, que son Pereira Lucena y Beto Caletti, que tocaron en el San Martín. Y bueno, quería participar por el sorteo del disco del Tango Espaciut. Mi documento termina en 710. Y quería que repitan lo de Mandioca, dónde se va a dar la película y cómo se llama. Chao, gracias. Buenas noches, soy Oscar de Vicente López. Mis tres números son 279. Bueno, mis mejores maestros, mi viejo, por lo cual he continuado su forma de ver las cosas, la vida. Y después, Jauretche. Buenas noches, Mariano y Andrés, los escucho siempre. Mi nombre es Marta de Floresta y mi número es el 228. Me gustaría el hijo de Raúl Lavie. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Natalia Biubarov, en la operación técnica, Nacho, Paola. Son las 12 menos 22. Ahí un oyente preguntaba por la película de Mandioca. Mandioca, la madre de los chicos de Aníbal Esmorí, se va a dar a partir de este domingo 16, o sea, no mañana, el otro domingo a las 19 horas, en la Casa Nacional del Bicentenario, que esto queda en Riobamba y Marcelo T. de Alvear. Bueno, es una historia en 8 capítulos, los domingos subsiguientes se va a seguir dando, y es una historia en la cual se mezcla la historia de Jorge Álvarez, justamente, del Colegio Nacional Buenos Aires, de la dictadura de Onganía, de bandas como Manal y Box Day, de solistas como Miguel Abuelo y Tanguito, y bueno, aquellos discos de Mandioca, ¿no? Que yo recordaba, es como una broma, un guiño que encontró Jorge Álvarez para hacer algo análogo a lo que hacía Apple en Inglaterra con los Beatles. Sí, también digamos que Jorge Álvarez está vivo, está dando entrevistas. De hecho, lo vi hace poquito en una entrevista televisiva muy interesante, contando su historia, contando lo que eran los 70, sí. Grande. Bueno, señores, vamos a resolver el sorteo. El disco en homenaje a Troilo lo obtuvo Leo Vaca. El disco Pinandí del Chango Spasiuk, Noemí de Bahía Blanca, que dijo que igual está todo bien, lo puede pasar a retirar alguien en su lugar. Y la ganadora del disco de Raúl Lavie con el sexteto mayor es Esther de Almagro. Así que bueno, todos, tanto Leo Vaca, Noemí como Esther, se presentan aquí a partir de mañana en la recepción con su documento y retiran los respectivos obsequios. Señores, igual, bueno, muchas gracias a todos los que llamaron y que no ganaron. Bueno, lo que escuchamos hace un ratito era el disco en vivo del concierto que dio Gilberto Gil en el Gran Rex el jueves, y el chelista de ese concierto y el arreglador de la música de ese concierto fue Jacques Morellenbaum. Digamos que Jacques Morellenbaum fue el autor del sonido de muchos discos de Caetano Veloso, de Fina Estampa para acá, todos esos ropajes de cuerdas que le puso a varios discos de Caetano, son responsabilidad de Jacques Morellenbaum. De hecho, hizo una versión cuando Caetano hizo su mano a mano, que era solo la voz de Caetano y el chelo, ahí era Jacques Morellenbaum el que lo acompañaba. Bueno, y Jacques Morellenbaum va a volver a la Argentina. El 17 va a estar en Rosario, y el 18 y 19 y 20 de octubre va a estar en Buenos Aires. Bueno, viene con su chelo samba trío, que completan Lula Galbao en guitarra y Marcio Bahía en batería. Y bueno, tengo el orgullo y el honor de saludar a este maestro de la música popular brasileña, y no solo popular, sino de la música también académica, Jacques Moldenbaum, está comunicado telefónicamente. ¿Cómo te va, Jacques? Mariano del Mazo te saluda. Mucho gusto de hablar con Argentina, de acá de Ecuador, a donde acabo de terminar hace 3 minutos un concierto con Gilberto Gil. Wow. Y tengo un poco poco ar, porque estoy a 3.000 metros de altitud. Oh. Yo he cantado en la última canción y me ha acabado el ar. Claro, se siente, ¿no?, la altura para un ejecutante, en tu caso, de cello. ¿Se siente al respirar? Bueno, no exactamente por tocar el cello, más el esfuerzo físico se siente un poco más cuando no se está habituado. Mas toquei todo el concierto tranquilo, mas la última canción debo cantar. Y esto me acabó la... Claro. No hay problema. Bueno, entonces, Jacques, doblemente agradecido, ¿no?, de que nos atiendas, y que nos atiendas a 3 minutos de terminado el concierto de Ecuador con esa altura. Jacques, te quiero hacer un par de preguntas. Primero, felicitarte porque todos los que amamos la música brasileña reconocemos en vos como alguien que está de algún modo a un costado de las grandes estrellas, pero que tenés una tarea fundamental, tanto con Caetano Veloso como con Gilberto Gil, digamos que son proyectos que de algún modo no son tus proyectos propios, como ese que vas a presentar aquí en octubre con el Chelo Samba Trío. Digamos, ¿qué se siente al trabajar con gente con tanto peso específico como, por ejemplo, los dos tropicalistas bahianos, como, por ejemplo, Caetano Veloso y Gilberto Gil? ¿Es fácil trabajar con ellos o es gente muy exigente que tiene muy claro lo que quiere? Es extremadamente fácil trabajar con músicos buenos. Lo difícil sería trabajar con músicos no tan buenos. Con los músicos buenos es muy fácil porque la música está ya entera, no hay dudas y hay mucho placer, y el placer es la movida de la música. Cuando la alma está llena, ahí se faz la música, y la alma solamente está llena cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas son difíciles, hay bloqueos en la alma, creo. Y cuando son músicos, son buenos, todo se torna fácil, entonces hay espacio para llenarnos la alma. Jacques, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casas, buenas noches. Yo te quería consultar. ¿Me escuchás, sí, ahí? Sí, ahora sí. Bueno, te quería consultar porque además de Caetano y Gilberto Gil, has trabajado, por ejemplo, con Carlinhos Brown, con Marisa Monte, con Barão Vermelho, el grupo de Cazuza, con Gal Costa, con David Byrne, con Sting, Cesaria Évora. Es impresionante la lista de músicos con los que has trabajado. Y te quería preguntar si te quedó, ¿quién te queda pendiente que te gustaría trabajar? Digamos, ¿qué figura de la música internacional te gustaría trabajar que aún no has podido hacerlo y te gustaría compartir con él la música? Bueno, hay tanta gente, mucha gente. Hay mucha gente de talento, mucha gente que me inspira tanto. Si yo podía elegir un músico, creo que elegiría un músico que no vive más, que es uno de mis gran maestros. Si yo pudiera alguna vez tocar con Miles Davis, ese sería un gran sueño. Mas hay tantos músicos que admiro, como Wayne Shorter, como músicos brasileños como Antonio Menezes. Hay mucha gente. Ahora, uno supone que el cello es un instrumento más bien de inspiración clásica, sin embargo vos estás haciendo mucha música popular, y cuando citás un deseo jazzístico, ¿no? O sea, integrás todo. Sí, bueno, la palabra jazzística creo que se refiere más a la libertad, la improvisación. Lo que hago no es exactamente el jazz, por eso inclusive tengo la voluntad de fijar que el nombre de mi grupo es Cello Samba Trio, porque yo considero el samba como brasileño, así como los americanos consideran el jazz. En el samba también hay mucha libertad y hay muchos diferentes matices, diferentes estilos dentro del samba. Y también hay el samba instrumental, el samba de improvisación, que tiene sus raíces en el choro, el chorinho. Claro, claro. Entonces... Hay como posibilidad de improvisar, no solo música leída. No le comprendo. No, digo que en el samba hay mucha posibilidad de la improvisación. No es solamente leer la partitura, no es lo único. Ah, sí, no, eso es... Es una música con una levada rítmica muy fuerte y que es muy estimulante para el músico improvisador. Y no decorrer de las décadas y tal vez de los siglos, ahora en el siglo XXI, los compositores, por ejemplo, toda la gente de la Bossa Nova, era gente que tenía sus composiciones adoradas y muy cultuadas por los músicos de jazz, por su profundidad armónica, por su riqueza melódica. Entonces, el samba es muy, muy estimulante para uno que quiere improvisar. Jax, en Para Todos, el disco y canción de Chico Buarque, Chico dice que su maestro finalmente es el maestro soberano, es Antonio Brasileiro Tom Jobim. Y después, de algún modo, Caetano Veloso le responde en Praninguem y dice que, bueno, que mejor que el silencio, solo Joao. Ahí marcan posiciones. Para Jax Morelenbaum, ¿quién es el grande, grande, grande del Brasil? No, yo creo que también para Caetano, el maestro soberano es Tom Jobim también, mas hay una veneración, y de mi parte también, a João Gilberto, que es un gran, gran intérprete y tal vez un revolucionario en la manera de ver el samba, porque creo que él trouxe para el samba el sentimiento del cool, como un paralelo con el cool jazz. Entonces, Tom Jobim lo admiraba mucho y creo que sus composiciones ficaram muy claras para todo el mundo a través de la voz de João Gilberto. Claro. Particularmente, o grupo Cello Samba Trio é completamente inspirado em la música de João Gilberto. Explico de que maneira. Há um disco de João Gilberto, que é um disco que se chama João Gilberto, e é um disco blanco, que me encantava sempre. E era um disco solamente de voz, guitarra e uma percussão leve, leviana, não sei como se diz em espanhol, light, leve em português. E esta sempre foi minha ideia, sempre que escutava a voz de João Gilberto, escutava o cello em seu lugar. E minha ideia de cello samba trio foi reproduzir um ambiente, uma atmosfera muito parecida com aquele disco. Agora, nesse disco, assim como em meu repertório, estaria lleno de músicas de Jobim, porque ele é o maestro soberano, com suas composições increíbles e com toda a projeção que imprimiu em la música brasileira por todo o mundo. É um compositor raro, único, em toda a história da música. Creio que por muitos séculos, muitos siglos, não haverá alguém com uma genialidade tão grande para a música popular, porque eu podia fazer com pouquíssimos elementos la música más profunda, más inspirada, más bella. Claro. Él mismo, yo toquei com ele por 10 anos em la nova banda e produzi seus discos e escrevi alguns arreglos para ele. Então, eu sei... Lo conheces bem de adentro. Profundamente. Claro. Lo que digo. E ele mesmo sempre repetia o mote less is more, menos é mais. Menos é mais. Bueno, isso é uma enseñanza. Claro. La economia al servicio de la música, ¿no? Exatamente, porque é melhor pouca coisa, mas coisa importante, do que muita coisa que não vale nada. Aí vai. Bueno, Jacques Molenbaum, te esperamos aqui em Argentina em octubre, 17, 18, 19 e 20 de octubre. Con tu chelo Samba Trío, y realmente un placer y agradecidísimo. Tu gentileza es increíble. Acabas de terminar un concierto con Gilberto Gil y estás aquí hablando en Ecuador. Realmente muchas gracias, Jacques. No, para mí es un gran placer hablar contigo, con Argentina, porque siempre repito, no es porque estoy hablando para ustedes. Me encanta el público argentino, es un público de mucha substancia, de mucho calor y mucha cultura, mucha profundidad. Entonces, siempre que toco en Argentina, tengo mucha, es una realización muy grande y mucho placer para mí. Entonces, estoy muy feliz de poder volver a Buenos Aires con mi grupo, en Los Notorios, y también para Rosario, que vamos a hacer un concierto ahí. Bueno, te esperamos. Abrazo grande, Jax. Un gran abrazo. Bueno, Jax Molenbaum aquí en Flores Negras, realmente un lujo, muy bien la producción, muy bien Paola Escobar, que estuvo ahí buscándolo hasta que no terminó el show, digamos, no paró, y bueno, justito había terminado el concierto en Ecuador. Es impresionante la historia de Jacques Morelemont, ¿no? El hombre que estuvo con Jobim, con Caetano, con Sting, con David Byrne, con Marisa Monte, trabajó con todos. Impresionante, impresionante. Bueno, se nos fue el programa. Ya viene Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmolek. Escucha esta voz, a ver qué te parece, ¿verdad? Como final. No buttons to push. Right now, I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. Hablando de maestros, nos vamos con el maestro de la guitarra bluesera, con Jimi Hendrix en vivo en Monterrey, haciendo de Bob Dylan Like a Rolling Stone, una versión increíble. Bueno, Andrés, ¿la pasaste bien? Muy bien. Nos vemos el sábado. Miguel. Hasta el sábado, muy bien. Natalia, Paola, Nacho, bueno, que tengan todos una buena semana. Nos estamos viendo el próximo sábado aquí en la Radio Pública y nos vamos con Jimi Hendrix. Chao. Yes, as I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute, just let me play my guitar, all right? Right now, I didn't think by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine. Through the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, you thought they all were pinning you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. Why haven't you been scrounging? Yeah, your name's me. I live.